casa de ver que no estabas. Cuando desperté, faltaba tu olor, tu ropa tirada. Hola a todos los docentes de Radio Nacional. Soy Laura Sky, de aquí de Argentina, y les quiero contar que voy a estar representando a este país maravilloso en el próximo Festival de la Canción de Viña del Mar, que es ahora en febrero de 2015. Les cuento que, bueno, cuando me enteré del festival por medio de una publicidad que vi en la tele, más o menos esto fue en septiembre, mando mi material para participar de este concurso y, gracias a Dios, en octubre recibo el llamado de Chilevisión, que me confirman que han elegido mi canción, Mejor que te perdí, para participar en esta competencia internacional. Mi felicidad fue absoluta en ese momento, no me lo esperaba para nada. Tras tantos años de venir un poco en el rubro, ¿no?, de esto de ser cantante, más o menos en el 2014 decido lanzar un poco mi carrera como solista con el nombre de Laura Sky y empezar a producir mi primer disco. Y como anticipando toda esta producción, largo este primer sencillo, Mejor que te perdí, empiezo a darle difusión y lo grandioso es que esta primera canción que largo como solista ya me abre las puertas de este maravilloso festival. No fue esperado, pero bueno, es un gran principio, es un gran comienzo. Soy muy feliz por cómo se van dando los pequeños logros, porque esta carrera, digamos, lleva mucho tiempo. Y bueno, así que en febrero voy a estar tratando de defender a Argentina lo mejor que pueda. Para finalizar un poquito, les dejo escuchando entonces esta canción, Mejor que te perdí, que fue una producción que hice con Dani Tomás, que es un compositor argentino, y Dani vive en Los Ángeles. Así que para todos ustedes, Mejor que te perdí, disfrútenla.